Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas. Arrancamos un nuevo comentario informativo justo después de esa fantástica presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Pues sí, y en esta ocasión nos vamos a sumergir en una de las citas culturales, diría yo, más tradicionales de la comarca, para dar la bienvenida a la Navidad. La información la hemos extraído de una noticia de la sección de Mancomunidad en alhama.com. Una noticia que, por cierto, viene firmada por el propio Juan Cabezas y que trata sobre el certamen de villancicos de la Mancomunidad. Eso es, la verdad es que viene cargada de detalles. Hablamos de la 27ª edición, que se dice pronto. 27 años ya, o sea, toda una vida. Y, a ver, ¿dónde se celebra este año? Pues este año la cita es en Jatar, concretamente en la parroquia de Nuestro Padre Jesús. ¿Y cuándo es exactamente? Para que la gente se pueda organizar. Pues es el próximo sábado 14 de diciembre a las 5 de la tarde. Una hora perfecta para una tarde de invierno. Sí, ideal. Y una de las cosas que más me gusta de este certamen es su carácter itinerante. O sea que no es siempre en el mismo sitio, sino que cada año se celebra en un pueblo distinto de la comarca. Exacto. Y eso es, yo creo, parte de su encanto y de su éxito. Además, hay que destacar que es un esfuerzo conjunto, ¿eh? Colaboran la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama, el Ayuntamiento de Jatar y también la Diputación de Granada. Claro, es que para mover un evento así hace falta el apoyo de todos. Y bueno, hablemos de los protagonistas, los coros. ¿Quiénes participan? Pues fíjate, actuarán 8 agrupaciones y coros. Esto nos da una idea de la riqueza musical que hay en la zona. 8, no está nada mal. ¿Y tenemos algunos nombres para hacernos una idea de la variedad? Sí, por supuesto. Por ejemplo, estará el coro rociero Virgen del Rosario de Jayena, también el coro del Centro de Participación Activa de Alhama de Granada, coro parroquial de Ventas de Zafarraya, entre otros. La lista completa está en la noticia. La verdad es que la mezcla es muy interesante. Tienes coros rocieros, parroquiales, de centros de mayores. Es que esto va más allá de un simple concierto, ¿no? Totalmente. Es que ese es el espíritu. Con 27 ediciones ya, el certamen se ha consolidado como una auténtica jornada de convivencia vecinal. Su objetivo, al final, es justo ese. Eso es. Busca estrechar lazos entre los pueblos de la comarca y, por supuesto, mantener muy vivo nuestro folclore navideño. Pues el objetivo es más que loable. A todos los vecinos de la comarca. La idea es que asistan y disfruten de una tarde de tradición, de música y, sobre todo, de buena compañía. Una invitación que extendemos desde aquí. Y para quien quiere saber todos los detalles, los horarios, la lista completa de coros. Toda esa información se puede ampliar consultando la noticia completa en alhama.com. Pues queda dicho. Sin duda, una cita excelente para este fin de semana. Una cita muy recomendable. Y con esto nos despedimos por ahora mientras seguimos trabajando en la siguiente información. Así es. Lo hacemos como siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que al igual que nos daba la entrada, pone ahora la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.